Biblia, por favor. Y la abra conmigo en Éxodo capítulo 13. Va a leer usted conmigo el verso 17 hasta el verso 22. Verso 17 al 22. Amén. Dice la escritura: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando sea perseguido y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partiendo de Sucot y acampando en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. El Señor bendiga su santa palabra esta noche. Amén. Tome su asiento, hermano. Bueno, esta noche he invitado a un amigo pastor y no llegó. Él venía de la costa y entonces lo llamé a las 6:30 y me dijo: estoy aquí en el hotel. Entonces yo le dije: sí, ¿dónde es el hotel? En la Caracas, en la Boyacá con 51. Yo le dije: no, hermano, venga si quiere, pero ya no alcanza. Y yo estaba de jean, todo Coca-Cola, y me tocó irme a cambiar. Y lo que les voy a predicar hoy, había consultado, había leído, porque este era el texto que corresponde para el día de hoy, ¿verdad? Y había consultado algo, había leído algunas cosas, tenía un orden en mi cabeza, pero no tenía nada escrito, hermano. Así que le pido que esta noche tenga piedad de mí, si me nota perdido, me llega a notar confundido alguna cosa, ¿ok? Bueno. Pertrechos para el desierto, título ahí. Sí, pertrechos para el desierto. Mire que para nosotros Egipto simboliza el mundo, cuando estábamos en el mundo, nuestra estadía en el mundo. Porque así como los judíos fueron esclavos en Egipto, nosotros éramos esclavos en el mundo. Así como en Egipto había un faraón, en el Egipto del mundo también hay un faraón, que es Satanás. Para nosotros, ya le expliqué eso las enseñanzas anteriores, la Pascua es nuestra liberación, simboliza nuestra liberación. Porque para los judíos la Pascua dio el comienzo a su liberación. Para nosotros la Pascua entonces es el momento aquel donde Cristo nos buscó y nosotros vinimos a Él, ¿verdad? Nos arrepentimos, nos convertimos. Está captando la analogía que hay allí, ¿verdad? La salida de Egipto y el camino por el desierto hasta la tierra prometida simboliza para nosotros nuestros primeros pasos. El desierto simboliza para nosotros nuestro caminar cristiano hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, que es el cielo. ¿Nota la analogía, el paralelismo que hay ahí? Es así. Entonces, fíjese que aquí estamos en el momento donde los hijos de Israel salieron ya de Egipto. Están saliendo. Son sus primeros pasos fuera de Egipto. Y se aprestan a enfrentar al desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Ve? Y estas cosas que le dice, que dice este texto, hermano, nos recuerdan varias cosas que son necesarias para ir por el desierto. Recuerde que nuestro desierto es ¿cuál? Nuestro camino por esta tierra hasta que llegamos al cielo. Lo que leemos aquí nos recuerdan varias cosas importantes acerca de cómo andar por el desierto. Cosas que tenemos que recordar para andar por el desierto. Y hay cuatro cosas aquí hermosas, maravillosas, que espero esta noche nos ayuden a caminar por el desierto mientras llegamos a nuestra tierra prometida. La primera cosa usted la encuentra en el versículo 17 y es recordar que Dios tiene su camino o sus caminos. Lo primero es recordar que Dios tiene sus caminos. ¿Ok? Porque dice ahí, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más corto. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando sea perseguido y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Entonces, ellos salieron de Egipto. Y había dos caminos para llegar a la tierra prometida. Tenían que ir allá, para el nororiente. Tenían que andar para el nororiente. Para allá quedaba la tierra prometida. Para el nororiente habían dos caminos. Un camino corto, que llevaría unos 8 días, que iba, cruzaba por la tierra los filisteos. Lo que pasa es que los filisteos eran gente, parecían suegras todos, hermano, bravos, hermano. Malgeniados, hermano. Guerreros, hermano. Guerreros. Gente de batalla. Pues si ellos se iban por ese lado, seguramente los filisteos iban a pararse frente a su camino y no los iban a dejar avanzar hasta la tierra prometida. Entonces Dios, que sabía eso, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, porque Dios sabe el futuro, Dios que sabía eso, más bien los hizo ir por otro camino que era más largo, que aquí en este texto no lo describe, como el camino que rodea, dice, rodeasen por el camino del desierto del Mar Rojo. Ese fue el otro camino, ¿verdad? Y cuando uno lee esto, se acuerda que Dios tiene sus caminos. Que Dios tiene sus maneras, que Dios tiene sus formas, y que casi siempre son totalmente diferentes a las de nosotros, ¿no? Porque cualquier judío israelita diría, bueno, vamos para la tierra prometida, vamos para Canaán, pues por el camino corto. Y seguro ya muchos estaban allá listos para irse por ese camino cuando Dios da la orden. No, señor, se van por el largo. Y les hizo dar toda la vuelta así por el Mar Rojo, toda la cuestión. Porque Dios tiene sus, ¿qué? Sus caminos. Que raras veces son iguales a los nuestros. ¿Ha leído que dice la Biblia? Que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Dios sí conoce el camino. Y este pensamiento ayuda mucho cuando vamos en el desierto, hermano. Porque nosotros somos muy voluntariosos. Y creemos muchas veces que sabemos más que Dios. Y entonces el Señor nos dice, por aquí. Y usted dice, no, a mí me gusta más por acá. Él dice, no, es que es por aquí. Y usted dice, no, yo quiero por acá. Y el Señor lo agarra las mechas y le dice, por aquí. Bueno, pero ¿no te parece que es mejor que no? Ah, bueno, bueno. Siempre recuerdes en el camino, ¿verdad? Siempre hay en el desierto la pregunta, ¿y por qué Dios permitió así? ¿Y por qué Dios hizo así? ¿Y por qué Dios no hizo asá? Siempre en el camino, nosotros los peregrinos tenemos ese pensamiento. ¿Y por qué no fue así mejor? Y bueno, y vale ese pensamiento. Pero más vale, hermano, que usted descanse en el hecho que Dios siempre tiene la razón y que Él sabe por qué hace las cosas y que Él sabe por dónde nos lleva. ¿Ve? Porque ahí lo dice claramente, ¿verdad? En el verso 17, dice, porque dijo Dios, y luego está, ¿para qué? Él sabe el para qué. Él sabe para qué nos lleva por ese camino y no por el otro. Él sabe por qué nos lleva por su camino y no por el camino que nosotros queremos escoger. Y eso es un pensamiento muy importante a tener en cuenta en el desierto. Porque si no entendemos esto, hermano, entienda que muchas veces vamos a andar resentidos con Dios y desanimados. Resentidos porque no entendemos lo que Él hace. Así no lo entendamos, sabemos que Él siempre tiene la razón. Es como el cliente, ¿verdad? Él siempre tiene la razón. ¿Amén? Amén. No nos desanimemos si Dios nos hace dar un rodeo. Y siempre descansemos en el hecho, Él siempre tiene, ¿qué? La razón. ¿Amén, hermano? Amén. Ese es el primer pensamiento, el primer pertrecho que necesitamos para el desierto. Dios tiene sus caminos y nosotros nos sometemos a esos caminos. Ahora, en segundo lugar, lo segundo que tenemos ahí, esto más que una predicación va a ser un devocional, ¿no? Porque me late. Pero si terminamos antes, no importa. Está en las últimas palabras del verso 18, el segundo pertrecho del camino, del desierto, para el desierto. Dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Ve? Bueno, uno se imagina que cada uno cogió su arco, su flecha, su espada, su cuchillo, su buen, y se fueron para allá. Es lo que uno imagina cuando lee eso. Pero lo que alcancé a leer, a investigar sobre ese texto, es que esa palabra armados mejor se traduciría como un ejército. ¿Sí? Y que algunas Biblias lo traducen así de hecho. No dice ahí, así dice la suya. No estoy mintiendo entonces. Así ve que sí estudié. Dice como un ejército. Con formación militar. Entonces, armados ahí no quiere decir, muy probablemente no quiere decir que cada uno agarró su cuchillo, su espada, su arco, su escudo y salieron así. Sino que los hijos de Israel salieron formados como un ejército. ¿Y cómo salía formado un ejército? Decía, había como una nave central, un grupo central, la vanguardia, la retaguardia, el ala derecha y el ala izquierda. ¿Sí se hicieron la imagen en la mente cómo es, no? Nosotros que prestamos el servicio militar sabemos cómo es eso, ¿no? Un grupo en el centro, la vanguardia adelante, la retaguardia atrás y obviamente el flanco derecho, flanco izquierdo, ¿sí? Bien. Así probablemente salieron ellos. Eso no fue un tropel de gente que caminen, corran, no, sino que cada salieron armados, organizados como un ejército. Iban a enfrentar el desierto. Nada sencillo de enfrentar. Y lo iban a hacer, ¿qué? Todos. Ahora, dicen, hermano, bueno, y aquí hay una discusión bastante amplia sobre esto. que alrededor de 2 millones de personas salieron de Egipto, ¿no? 2 millones de personas, dicen unos, ¿no? Otros dicen que no, que eso no eran más de 200. Sí. El caso es que era un poco de gente, hermano. Pero harta. Muchísima gente era, ¿no? Porque usted lee números allá al comienzo, cuando se nos relata el censo, dice que eran 600.000 hombres en edad militar. Y solo contaban los hombres. Ahora, haga un cálculo más o menos. 600.000 hombres de edad militar, o sea, 20 años para arriba. O sea, que eso no contaba los de 20 años para abajo, ni contaba las mujeres, ni contaba ni mujeres, ni los de 20 años para abajo, ¿eh? Ni ancianos. Cada familia, póngale, cada hombre representara unas 3 personas. Dicen, hacen esa cuenta algunos, y otros dicen que no eran más de 200. Lo que pasa es que todo es una traducción de una palabra hebrea ahí que no lo va a meter en eso. Pero ustedes, vamos a decir que éramos muchísima gente que salió organizados para el desierto. Y aquí viene el segundo pensamiento, y es que como estamos enfrentando un desierto, nosotros, los peregrinos, somos peregrinos, el desierto se enfrenta como un ejército. Ya sabe usted que la Biblia dice y nos pinta a nosotros como soldados. Porque allá en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego empieza a enumerar una serie de instrumentos de ¿cómo se dice? Elementos de la armadura de un soldado romano. Y varias veces en la escritura se nos compara a nosotros con soldados. Porque en el desierto lo que tenemos es guerra. Esto es una guerra, esto es una batalla. Ninguna guerra es fácil. Ninguna guerra es sencilla. Venimos a la iglesia, estamos tranquilos, estamos felices, estamos contentos. Pero salimos y allá tenemos que enfrentar escasez, enfermedades, persecución, problemas de todo índole, hermano. ¿Verdad que sí? Porque usted tiene que entender que eso es un desierto, es una guerra. Ahora, no se puede, es imposible caminar este desierto solos. ¿Vio? Usted necesita ser parte del ejército, unirse al ejército, entender que si quiere llegar a la tierra prometida, que es el cielo, usted tiene que caminar con otros. ¿Amén? El único que pasa desiertos solos es Bear, el de Discovery Channel. ¿Sí lo ha visto, no? Uy, ese tipo es terrible, hermano, ese tipo de comer lo que sea, hermano. El otro día le abrió la barriga un camello y le sacó todo el estiércol y le echó encima. Uy. Cruzando el desierto del Sahara, el hombre iba hinchado y hablaba del calor, porque eso, el desierto es una cosa terrible. ¿Ah? Aquí acostumbró al frío, no sabe que es el desierto, pero es una cosa terrible. Pero si usted quiere atravesar el desierto, tiene que estar con otros cristianos. Aquí no existe tal cosa como Rambo, aunque hay unos que se creen Rambo. El Rambo cristiano. ¿Sabe quién es Rambo? O el llanero solitario. No, ni el llanero solitario, porque el llanero solitario tenía a toro. Y a los caballos, y eso sí. Pero Rambo, el que está solo, mata a todo el ejército solo. Aquellos que no tienen un amigo en la iglesia. Aquellos que no hacen comunión en la iglesia. Aquellos que solo vienen al culto y dicen, no, yo aquí vengo a lo que vengo y a mí no me moleste nadie. Y pum, con las que llegaron salen. Y no conocen a nadie. Por el otro día leí una estadística que para que un creyente esté fortalecido entre la iglesia tiene que tener por lo menos 6 amigos. Que cuando una persona llega a la iglesia, una de las primeras cosas que hay que hacer es involucrarlo y que esa persona esté rodeada de 6 amigos. No sé por qué ese número, pero así decía la estadística. 6 amigos. ¿Ya? Hay unos que no tienen ni uno. Y cuando pasan dificultades, los muerde el escorpión, la serpiente, pasan dificultades en el desierto, les da sed, hambre, no tienen a quién decírselo, no tienen a quién contárselo, no tienen con quién hablar. Y el cristiano solo es presa fácil de Satanás, es presa fácil del diablo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces usted tiene que involucrarse, usted tiene que tener coinonía, comunión. Algunas personas que oren por usted, que oren con usted, algunas personas que le fortalezcan, y así va a ser más fácil pasar el desierto que si usted sencillamente pretende hacerlo solo. De paso le digo, no se puede, hay que hacerlo juntos. El segundo pertrecho del desierto entonces sería ese. El primero, entender que Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus formas, Él hace como quiere, Él nos lleva por el camino que quiere, y a nosotros solo nos corresponde descansar en que Él sabe por qué lo hace y en que Él sí tiene la razón. El segundo pertrecho del camino entonces sería unirme a otros, pasar el desierto con otros, no hacerlo solo, tener comunión, coinonía, congregarme, ir al grupo de crecimiento, estar ahí. Ese sería el segundo pertrecho. Ahora, el tercero está en el verso 19. ¿Alguien le brincó al lado? Si alguien le brincó al lado, diga, hermano, abra el ojo. Dígale. Abra el ojo, hermano. Pasa. El verso 19. Mire esto lindo, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Vamos a repasar algo de lo que vimos allá en Génesis, cuando estábamos en Génesis. Vaya Génesis 50, 25. Antes de morir José, le deja un encargo a sus hermanos. 50-25. Vamos a leer desde el 24. Fíjese aquí. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Note lo que dice. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Juró. Y luego el verso 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Amén, hermano. Vuelva a Éxodo 13. Verso 19, donde estamos. Pues José antes de morir les dice, miren, mis amados hermanos, Dios juró darnos Canaán. En otras palabras, Dios prometió darnos Canaán. Dios los va a visitar, le dice. Una confianza en lo que Dios había dicho, una confianza en las palabras de Dios. Y el día que Dios los visite y ustedes salgan de aquí de Egipto a tomar posesión de la tierra, ese día prométanme que se van a llevar mis huesos de aquí. Y los hermanos prometieron, juraron, ¿sí? Pero como todos los hermanos ya habían muerto, recuerde que desde ese momento, ¿verdad?, han pasado 430 años, del momento este hasta la salida, si no me equivoco, ¿no? Recuerde que no me preparé muy bien, ¿no? Pero 430 años, si no estoy mal. Y en efecto, cuando salen, las primeras cosas que hace Moisés es tomar los huesos de José para llevarlos con él a la tierra prometida. Y aquí está el tercer pensamiento, el tercer pertrecho del camino, es que si vamos a andar el desierto, necesitamos confiar en las promesas de Dios. ¿Ve? Amén. ¿Qué representan los huesos de José? La confianza en las promesas de Dios. José es un hombre que no ha visto, pero cree. ¿Y por qué cree? Él dice, Dios juró. Dios prometió. Eso es. Y ahí va José con ellos a Canaán. Hermanos, aquí está la palabra de Dios, llena de promesas para nosotros, para el desierto. La primera promesa que hay que creer es que hay un cielo, que hay una tierra prometida. Esto es lo primero, ¿no? Porque lo que le da a uno fuerza en el desierto es saber que hay recompensa, que allí arriba hay recompensa, que hay un cielo, que hay una tierra prometida para nosotros. Eso es algo que le da a uno fuerza. Pero en adelante también hay otras promesas. Por ejemplo, él prometió, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Promesa para el desierto. Porque el desierto es duro. Por ejemplo, él prometió, estaré todos los días con ustedes, hasta el fin, todos los días, hasta el fin estaré con ustedes. Por todo el desierto estaré con ustedes, hasta que lleguen a la tierra prometida. Y allá no es que nos deje, ¿no? Allá estamos con él también. Promesas para el desierto. ¿Cómo se pasa el desierto? Teniendo fe en que Dios juró, en que Dios prometió, teniendo fe en las promesas del Señor. Que es una cosa segurísima. Segurísima, segurísima. Hermano, miren, yo creo en esas manifestaciones de la profecía y los sueños. Yo creo en esas cosas. Yo creo. Habrá gente que me critique por esto, pero yo creo. Con una fe sincera, sencilla, yo creo en esas cosas. Pero el otro día me estaba acordando. Estaba compartiendo con mi hermana. Porque mi hermana y yo nacimos en una iglesia, allá en la costa, de donde venía el pastor que iba a predicar hoy. Que hermanos los costeños hacen un culto, hermano, eso duran, primero duran 5 horas haciendo el culto. Porque tienen que ser 3 de alabanza, eso sí, no les rebaja. Porque ellos son así. Y en esas 3 horas de alabanza pasa de todo. Eso hay, sin querer decir, bueno, en fin, hay profecía, la gente se cae, liberaciones, otros vomitan, otros meditan, otros levitan. Sí, verdad, eso pasa de todo en esas 3 horas, ahí ya. Y entonces nosotros crecimos en los primeros años del cristianismo, una cuestión de andar buscando los sueños, ¿quién me profetiza? ¿En dónde voy a sentir cosas? Yo quiero sentir cosas. Porque así fue la iglesia donde nacimos, ¿no? Pero yo le decía al otro día a mi hermana, yo le decía, pero sinceramente, ¿sabes qué? Yo en esa época me hallaba muy confundido, le decía. ¿Sabes por qué? Yo le decía, porque yo notaba cómo había profecías de esas que nos decían que no se cumplían. Y entonces yo decía, y entonces, Dios me prometió tal cosa y no se cumple, entonces. Y vivía uno pendiente a qué se soñaba, ¿no? ¿Qué me soñé? No. Uy, con agua sucia. ¿Qué será el agua sucia? Ay, Señor, revélame el agua sucia. ¿Qué será? Y uno vivía así. Y buscando iglesias donde me hicieran sentir y donde yo me sintiera que me elevaba y cosas y fuego y calor. Y no hay nada de malo en eso. Estas cosas son bonitas. Pero lo malo es depender de eso. Eso es depender, eso es sembrarse sobre un cimiento inestable. Todas esas cosas son subjetivas, son inestables. Hay tanto falso profeta, hay tanto sueño que uno tiene, que lo tienes porque tiene que soñarse algo. Puede ser. ¿Ah? Hay tanta cosa, hermano. Pero un día yo tomé una decisión y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida cristiana. Y es, voy a dejar eso a un lado. Voy a seguir creyendo en eso, pero no voy a depender de eso. Yo tomo la decisión de ser un hombre de la Biblia, un hombre de la palabra. Ante todo, confiar en las promesas de la palabra, vivir por la fe en la palabra, caminar por la fe en la palabra, en las promesas de Dios, que son segurísimas. Y yo le doy el mismo consejo a usted, porque hoy día vivimos en un mundo así, ¿no se dan cuenta? La gente busca sensaciones, y confunden el cristianismo con sensaciones, el poder del Espíritu Santo con sensaciones. Entonces, es que me decía, no, es que una hermana fulana, me comentó para una hermana fulana, que no, que se fue a una iglesia y que en esa iglesia el culto comienza a las 9 y termina a las 2 de la tarde. ¿De verdad? Digo, sí, dice que en esas 5 horas caen al piso, unos levitan, otros meditan, otros vomitan, así sí. Y todas esas cosas, y entonces lo que pasa es que ella dice que en la iglesia de nosotros no se mueve el Espíritu Santo. Yo le besta. Claro, es que usted no se da cuenta cuando pasa aquí la gente a testificar. Ese es el mover del Espíritu Santo. Lo que pasa es que aquí no hacemos bulla. Aquí somos calmados. Pero Dios hace cosas en medio de nosotros. Lo que pasa es que aquí no confiamos en lo que sentimos. Aquí confiamos en la palabra de Dios. Aquí no confiamos en lo que vemos, aquí confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo mejor para el desierto. Las promesas de Dios. Mira, en las promesas del Señor. Los huesos de José simbolizaban las promesas del Señor. Los huesos de José eran los huesos de un hombre que le creía a Dios, que había confiado en Dios. ¿Cierto que sí, hermano? Ahora, no crea que sentir es pecado, ¿no? De pronto usted siente ganas de llorar, o usted siente un candelazo así, o alguna cosa, usted dice, no, soy del diablo, el pastor dijo que no, yo no he dicho eso, hermano. Esas cosas pasan también, yo no digo que no, ¿verdad? Suceden, y son hermosos, es hermoso cuando eso le pasa a uno, pero uno no puede confiar en eso, no puede basar su fe en eso, porque va a andar confundido en el desierto. Y lo último, si saltó alguien azul, ya sabe, denle un pellizco. Diga, ahora el ojo, hermano, ahora el ojo. Lo último es maravilloso, dice, partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. ¿Se fija? No han entrado al desierto, están ahí a puerta de entrar al desierto. Y luego dice, verso 21, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces, apenas salieron de Egipto, Dios manifestó su presencia en dos formas con él. ¿Cuál era la primera? Una nube. Y nos dice el verso 21, ¿cuál era el objeto de esa nube? ¿Cuál era? Guiarlos. Subraye guiarlos. Guiarlos por el camino. Y luego dice, y de noche una columna de fuego para, otra vez, ¿para qué era ese? Para alumbrarlos. Para que pudieran andar de día y de noche. Y que nunca, mientras estuvieron en el desierto, esa nube y esa columna de fuego se apartaron de ellos. Nunca. Cuarto pertrecho para el desierto. Cuarto pensamiento. Es necesario depender de la guía de Dios. ¿Ok, hermano? Usted más adelante va a leer en el libro del Éxodo que ellos se movían únicamente cuando la nube se movía. Iba la nube así. Esa era la gloria de Dios. La chequina, Jehová. No la Shakira, ¿no? La Shekina. O Shekina, dicen otros. Pronuncian otros. Iba así. Entonces, la nube se movía. Y cuando la nube empezaba a moverse, a recoger todo el mundo, que hay que moverse. Se movían con la nube. Y llegó un momento y la nube se detenía. Y donde se detenía la nube, ahí se tenían que detener ellos. Ok, hermano, amén. Y así, los 40 años, porque recuerdan, les tocó andar 40 años, hágale. Así. El otro pensamiento entonces sería que para andar por el desierto, llegar a la tierra prometida, necesitamos dejarnos guiar por Dios. Que eso es la nube y la columna de fuego, la guía del Señor para sus vidas. Ahora usted, hermano, pero yo no veo ninguna nube encima de mí. Yo no, nunca he visto fuegos, ¿sí? No. Por ahí el de la candela, de la estufa, pero yo no he visto fuego nunca que me guía. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos guía hoy Dios? ¿Cuál sería nuestra nube y nuestra columna de fuego? Perfecto, hermano. La palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ella es la guía. Este es el mapa para llegar a la tierra prometida, que es el cielo. ¡Este es el mapa! No hay otro mapa. No se ponga a comer cuento de nada, ni a creer nada. Este es el mapa. Aquí está todo lo que usted necesita para llegar a la tierra prometida. Todo. No dice el apóstol Pedro, que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mira ahí, todo usted necesita para llegar a la tierra prometida. Ahora es que siga la guía. Tiene que seguir la guía. Porque puede sucederle como de pronto algún israelita de esos rebeldes, como no eran rebeldes esa plaga. Cuando se movía la nube decía, no, quítate aquí, yo tengo sueño, que yo andar moviéndome con esa nube, yo los alcanzo luego. Y todo el mundo, y el israelita, pues, no relata eso, la Biblia, que pasó nunca, ¿no? Pero tal vez alguien pudo haber hecho eso. O alguien a moverse cuando la nube estaba quieta. No, es que yo pienso que tenemos que movernos ya. Si Dios le dio un mapa, si Dios le dio una guía, siga el mapa, siga la guía. Y va a llegar a la tierra prometida. En bendición a la tierra prometida. Pero tiene que seguir el mapa. Y tiene que seguir la guía que el Señor le ha dejado. Amén, hermanos. Entonces son cuatro los pertrechos para el desierto, ¿no? Para enfrentar el desierto. El primero de ellos, número uno, entender que Dios tiene sus caminos. Él hace las cosas como Él quiere. Nos lleva por el camino que Él quiere. Nos muestra el camino que Él quiere y es mejor que andemos por ese camino. ¿Ok? Que si Dios le dice, no viaje, no viaje. Que si Dios le dice, no haga ese negocio, no lo haga. Que si Dios le dice, no se case con esa, no se case. ¿Ok? Y que si usted va andando por un camino que se le hace como muy largo, como que el que no era, no reniegue, no se desanime. Si Dios lo lleva por ese camino, Él sabe por qué. Él sabe por qué, ¿oyó? Él siempre tiene la razón. Amén. Alábelo. Segundo pertrecho del camino. Hay que cruzar el desierto juntos. Somos un ejército. No se haga el llanero solitario. No se haga el Rambo aquí. No se haga el loco. Que usted necesita de los demás. Necesita de los otros cristianos para atravesar el desierto. Tres. Tercer pertrecho del camino. Confiar en las promesas de Dios. En eso. Está lleno ahí. La primera promesa que hay que confiar es que hay un cielo. Hay una tierra prometida. Y luego esa, confíe en que en el desierto Él nunca lo dejará, siempre lo va a sostener. En el desierto. Siempre. Este mes cumplo 22 años de cristiano. ¿Sabe cuál es una de las enseñanzas? Viejo tu abuela. También. Una de las enseñanzas que uno aprende en 22 años de caminar con Cristo, ¿sabe cuál es? No se preocupe, Dios siempre hace algo. Esa es una enseñanza de la experiencia de la Biblia de 22 años, recíbala, ¿sí? No se angustie, no se preocupe, Dios siempre hace algo, siempre hace algo. A veces una cosa milagrosa y a veces una cosa que uno dice que es coincidencia. Entre comillas, coincidencia, ¿no? Pero Dios siempre hace algo. ¿Oyó? ¿Y yo por qué le dije eso? Está en las promesas. Confíe que en las promesas. Nunca te dejaré, nunca te sostendré. Siempre te sostendré, siempre te sostendré. Eso aprende uno en 22 años. Que Dios nunca lo abandona a uno, que Dios nunca lo deja a uno, que uno nunca queda en vergüenza. Y por último, cuarto pertrecho para el camino, hay que seguir la guía, hay que seguir el mapa, hay que seguir a la nube de Jehová y a la columna de fuego que Él nos ha dejado, que es su bendita palabra. Ahí está todo lo que usted necesita para llegar en bendición a la tierra prometida, al Canaán nuestro, al cielo bendito, que es nuestro lugar. Bendito sea Dios, que le sirva lo que oyó. Padre, gracias te doy en esta hora. Somos peregrinos del desierto, Señor. Este mundo es un desierto para nosotros. Ayúdanos a siempre confiar en tu criterio, en tu camino y en lo que tú dices, Padre, para que no andemos resentidos ni desanimados. Dios, ayúdanos a cruzar este desierto juntos, como un ejército, en orden de batalla, unidos, Señor. Que no haya una rueda suelta por ahí. Que no haya nadie por ahí, Señor, suelto. Te lo pido en esta. Rey de reyes, ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra. Que confiamos en las promesas que hay aquí, Señor. Que nuestra vista esté puesta en el premio celestial. Que nuestra vista esté puesta en las cosas de arriba, en las promesas de arriba, Señor bendito. En primer lugar, que siempre andemos confiados, que tú nunca nos dejas, que tú siempre nos sustentas, Señor. Que tú nunca nos abandonas, Padre. Que tu presencia con nosotros en este desierto es segura, Padre Santo. Y contigo estamos bien, Padre. Convéncenos de eso esta noche. Que cualquier cosa contraria en nuestra mente sea desarraigada hoy por tu palabra, que es espíritu y que es vida, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, a seguir siempre la guía. Te bendecimos por tu palabra, que hoy es para nosotros esa columna de nube, esa columna de fuego que nos has dejado. El mapa, la tierra prometida, Señor. La guía, la tierra prometida, Padre. Ayúdanos a no seguir nuestros criterios, nuestros pensamientos, sino a seguir tus criterios, tus pensamientos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.